El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Ahora que empezaron las lluvias y todo se está inundando, la gente se olvida de los incendios forestales. Es como pasar de un cataclismo a otro, siempre olvidando el anterior. Por eso nunca logramos parar el ciclo. Claro, porque resulta que los incendios forestales son una de las causas de las inundaciones, sobre todo en ciudades como las andinas y las centrales, que viven a la pata de los cerros. Me imagino que te refieres a las raíces de los árboles, que son como un muro de contención para que esa tierra no se venga abajo. Esa es una de las razones. Es más difícil arrancar un árbol que un gamelote, tanto para un jardinero como para una torrentera. Y si baja menos tierra con el agua, las alcantarillas se tapan menos y no nos inundamos. Eso, pero los bosques en las montañas también hacen que baje menos tierra porque hacen que el suelo tenga estructura. ¿Cómo es eso? La estructura del suelo es el nombre que le ponemos los ecólogos a lo que hacen los microorganismos con las partículas minerales. Tú sabes que las raíces alimentan animales, bacterias y hongos en el suelo. Toda esa vida microscópica construye, bueno, sus casas, vamos a decirlo así. ¿Y qué casas son esas? Secretan mucílagos, azúcares, proteínas, un montón de cosas que hacen que el suelo drene mejor y que las partículas del suelo se peguen unas con otras. ¿Y eso hace que el suelo no se venga abajo con la lluvia? Sí, porque retiene más agua y no se disgrega tan fácil. Obviamente, cuando la lluvia es demasiada, eso no es suficiente. Ahí es donde es importante tener a los árboles grandes. Por las raíces que los sostienen, ¿no? Las raíces no solo sostienen el suelo, también absorben agua. Un árbol grande puede contener 100 litros de agua y evaporarlos en un día. Así, parte del agua de lluvia se almacena en los árboles y es devuelta a la atmósfera en lugar de bajar hacia los valles. También me he fijado que las gotas de lluvia al caer con fuerza pueden levantar mucho el suelo. El hecho de que caigan primero sobre las hojas puede reducir su velocidad, ¿no? Por supuesto, las gotas son como proyectiles y mientras más suave caigan, más limpia va a ser la torrentera. Y el solo hecho de que haya troncos y raíces reduce la velocidad del flujo de agua. Claro, el agua fluye más lento. Eso significa dos cosas, que baja menos cuando hay lluvia y baja más cuando hay sequía. Sencillito, pues. Mientras más árboles, menos inundaciones y menos sequías. Eso. Igual ayuda cuando la gente no bota la basura en el piso para que no se tapen los desagües, ¿no? Eso también. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.